Aquella mañana de abril, sentados en un banco del paseo de Castillo de Locubín, los tres ancianos desgranaban sus recuerdos de juventud y yo les escuchaba con atención. Valeriano acompasaba su relato volteando su mano una y otra vez. Manuel en ocasiones le apuntaba y otras veces le corregía. En cambio, Antonio asentía en silencio, aferrado a su bastón. Evocaban la dureza de tiempos idos, jornadas de sol a sol, penurias con jornal miserable y racionamiento, y paro. También los paseos al nacimiento del río San Juan y las verbenas con pasodobles. Acompañaban a cada recuerdo una retahíla de apodos y nombres de personas que ya no están. En un momento de la conversación lancé a los tres una pregunta que no imaginaba tan comprometida. ¿Conocieron a Cencerro? Se hizo un silencio espeso y adiviné en Antonio una mueca incómoda, apenas perceptible. Valeriano miró en derredor calculando la distancia que nos separa del grupo de ancianos más próximo, como estimando la posibilidad de que mi pregunta fuese oída por alguien más. Manuel, el mayor de los ancianos, se despidió cortésmente. «Mi hija me espera en el ambulatorio. Llego tarde», dijo estrechándome su mano sarmentosa y llena de pecas. Antonio se sintió oportunamente aliviado cuando a lo lejos recibió el saludo de un paisano a quien correspondió saliendo ávido a su encuentro. «Por allí va mi compadre, perdonadme, voy a saludarle». Quedé a solas con Valeriano y traté de hallar en sus ojos alguna respuesta que mitigara la embarazosa sensación de haber incomodado a los tertulianos con mi pregunta. El anciano acercó su cabeza a la mía, otorgando a su voz un tono confidente. «Mira, hijo, en este pueblo son pocos los viejos que se atreven a hablar en público de Cencerro. Se sufrió mucho y la gente quiere olvidar. Aquella primavera de 1995 tomé conciencia de que los sucesos en torno a la figura de Cencerro tuvieron un impacto social mucho mayor del que imaginé entonces, y no solo en Castillo de Locubín, también en otros municipios dentro y fuera de la comarca. Aquel año comprobé que las vidas de muchos vecinos, pese al tiempo transcurrido, aún estaban marcadas a fuego por experiencias y temores, que solo pueden entenderse por la longevidad de la represión y el hábito del silencio como técnica de supervivencia. Tras aquella mi primera visita a Castillo de Locubín, vinieron otras muchas en los últimos años, siguiendo la estela histórica de aquel personaje innombrable. Han transcurrido más de 70 años de la conclusión de la Guerra Civil Española, y aunque Valeriano y sus dos amigos fallecieron, aún hoy todavía quedan algunos lugareños en la Sierra Sur que se estremecen al escuchar la palabra Cencerro. Esta palabra lleva implícita la impronta de unos recuerdos ungidos con el dolor de la represión, la cárcel, la tortura y la muerte, porque Cencerro era el apodo del fugitivo más buscado por la Guardia Civil en la provincia de Jaén durante los años de la posguerra. Al menos 86 muertos y más de medio millar de encarcelados están asociados a esta palabra tabú, un nombre maldito durante muchos años en la Sierra Sur de Jaén. Aquella historia aún intimida a los escasos supervivientes testigos del horror de una lucha desigual entre la represión militar fascista y una resistencia guerrillera bizarra, pero exigua y utópica. El campo de operaciones de la guerrilla que capitaneó Tomás Villén Roldán Cencerro forma una vasta extensión geográfica formada por tres comarcas: la Sierra Sur y la comarca de Jaén, en la provincia jienense, y la comarca de Los Montes, en Granada, donde se desplazaban con cierta frecuencia los guerrilleros. De los 38 municipios que constituyen estas tres comarcas, hemos documentado la presencia de la guerrilla de Cencerro en al menos 24 términos municipales. Se trataba de una zona deprimida económicamente, con municipios mal comunicados, caminos vecinales de tierra y calles sin empedrar. Las viviendas carecían de tomas de agua y alcantarillado. El mobiliario urbano brillaba por su ausencia. A comienzos de los años 40, la mayoría de estos municipios presentaban un aspecto lamentable y sucio, con multitud de edificios destruidos por el efecto de los ataques aéreos durante la guerra. La comarca de Jaén limita al oeste con la provincia de Córdoba, al sur con la Sierra Sur, al este con las comarcas de Sierra Mágina y La Loma, y al norte con las comarcas de La Campiña y Sierra Morena. Aunque en la actualidad la constituyen 16 municipios, tradicionalmente estuvo formada solo por 6, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jaén Centro Administrativo y Capital de Provincia, Mancha Real, Torre del Campo, Villalgordo y Torre Quebradilla, municipios todos ellos próximos a la capital. A estos municipios habrá que añadir, para nuestro estudio y aunque por entonces no formaban parte de dicha comarca, otros municipios donde igualmente se produjeron encuentros armados y o detenciones de enlaces en la guerrilla de Cencerro, tales como Higuera de Calatrava, Jamilena Martos, Mengíbar Porcuna, Santiago de Calatrava, Torre Don Jimeno, Villar Don Pardo, Escañuela, Villanueva de la Reina, Campillo de Arenas y Noalejo.